8 años. Vivían detenidas por ofensas a la moral y a las buenas costumbres. La policía guanaquera de Allende las colgaba de tendidos eléctricos, cortocircuitando las monstruosidades antes que sus anormalidades se volvieran regla en un proyecto socialista de hombres y mujeres nuevos. La gitana y la fresia Soto, lideresas naturales del grupo de locas revoltosas, las animadoras de la fiesta, verbalizaban el pálpito de esos cuerpos de ancha espalda. De la gitana su nombre no conocían, a pesar de los infructuosos esfuerzos de la policía por sonsacarle su identidad de guacha callejera. Pero en su mente, tan nítida frescura, que Luis Soto era la Fresia Soto, la comunista que les hablaba de política, la cuentera que les inventó un permiso solicitado para la manifestación. ¡Ay! ¿Qué dijo Bea? Rebelión homosexual, los raros quieren casarse. ¿Y qué hemos de hacer? ¡Protestar! ¡Ay, niña, que los caballos vociferan! ¡Tenemos que protestar! Si nos tiran agua, no importa, porque es socialista, como el pico comido anoche. Agüita limpia no contamina, la mejor crema para la piel. Los caminos se unen en este destino concreto de la Plaza de Armas y de los carros de pacos que llegaron a la niñez y hay maricones que quieren casar y los maricones se van a casar. Echemos la carne al pato, ya le carne al pavo, está flaco, la mano de socorro. Va a casar, la cortina que está todo el pavo. Los colombianos se van a carne al pavo, está flaco al pavo. Pato, saca el pavo. A buscar el pan y lo boten, a la panería cerraron. Maricones ya así. Sexuales, ajoy. Ajoy, ajoy, jojo, ajoy. Porque es hora fácil, maricones ya no. Ja, ja, ja, y para el Rolando para jaja, Nicolás Montón por acá, sin chistes, con la brumba, sin gorrito para la noche. Sorry, o castillo en la pura gaita de la sinceridad. Maricones golpeados al caminar, lesbianas violadas, sus actos impuros en el nombre del Señor. Travestis muertas en la ciudad, maricones golpeados al caminar, lesbianas violadas, para rectificar sus actos impuros en el nombre del Señor. Con la pura vida, ¿verdad, mi compañera? Es verdad, eso fue en el 1089, yo soy 1080. A la edad tengo hasta la época 38. Mi hermana no está. Mis hijas, Aguilar Conín, Juan Juez Adalpo Iña, Cristóbal, Anabela, Teresa Carolina, vendía. Por otra vez que fue vendido por la sociedad, porque la sociedad lo amenazó con los llamados a los sin pega. Mi marido, de acá del Liberty, casi mató al maricón y los pacos lo dejaron morir. Y ahí, pues, todos juntos con los jaibas. Por eso, austeridad sí, y todo lo que sea del nombre del Señor, que el Piñera renuncie y quedamos todos claros. Oca, oca, chupemos los más cuerpos. Chao, chao, Dios les bendiga, puro amor. Es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como camionas y transmaricas te quiero, negra, negra bandera. Como Abya Yala en resistencia te quiero, negra, negra bandera.